Grabando. Ya. Entonces, la primera pregunta es, ¿creen que la difusión de Enchufe TV en programas digitales como Internet favoreció o limitó su consumo personal, o sea, el de cada uno para esta serie? Por favor, Alison, ayúdame respondiendo. ¿Puedes volver a decir la pregunta? Sí, No estarás entendiendo. Es creen que que no la, entendí. o sea, ¿crees tú que la difusión de Enchufe TV, crees que haya, a ver, perdón, el hecho de que Enchufe TV haya sido difundido mediante internet, crees que haya limitado o favorecido la manera en la que tú consumías la serie, digamos, en comparación a si es que tú la veías, digamos, en la tele o algo así? Es que si pasaban por la tele, no creo que hubiera visto mucho, o sea, como que hubiera visto a veces. Vuelta por internet es como que a lo que estoy aburrida, es mucho más fácil y más rápido. Excel. Así, de igual forma, su difusión por internet fue mi manera de alcanzarlos. Solo los vi en televisión una vez y nunca más los volví a ver en televisión. Y todo lo que he visto de ellos es por internet. ¿Por qué consumen o consumían Enchufe TV? ¿Todavía lo siguen consumiendo? Yo de vez en cuando. Yo ya no. ¿Por qué lo sigues consumiendo, Alison? Porque a veces estoy viendo videos de YouTube y me salen en recomendaciones y veo unos tres videos así por recomendación. ¿Y tú, Axel, por qué lo consumías? ¿O por qué lo veías? Lo veía por popularidad, que mis amigos lo veían, porque estaba rodeado de gente que tenía veía los videos, los recomendaban. Y yo creo que antes tenía una popularidad más grande, al menos en mi vida, de lo que tenía, de lo que tiene ahora, ya que antes lo veía en Facebook, en recomendados de YouTube, pero ahora ya nada. La siguiente es, ¿consideran que los sketches de Enchufe TV representan escenas de la vida cotidiana? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que algunos. Algunos. O sea, por ejemplo, se me vino a la mente el que hay uno que dicen como que cómo ve el jefe la manera de pagarte el sueldo, cómo lo ves tú y ese tipo de cosas. Entonces, cómo lo ve el jefe es como que piensa que te está dando full plata y cómo lo ves tú que no te alcanza para mucho. Eso creo que sí es como que verdad de algunas personas que dicen que no les alcanza el sueldo para casi nada, como que para lo básico, así pagar el arriendo y comida y nada más. Entiendo. La siguiente es, ¿creen que hay algún tipo de diferencia importante entre el tipo de comedia que hacía Enchufe TV en los primeros capítulos, en las primeras temporadas, en comparación a los últimos? Yo siento que los videos que yo vi que me engancharon tenían un cierto tipo de comedia que era natural. Y yo creo que dejé de ver porque los chistes me parecían quizá muy repetitivos ya o forzados. Entonces no aportaban nada nuevo a mi vida y perdí el interés. Yo creo que no hay un cambio, o sea, no siento como que. O sea, siempre vi lo mismo yo. ¿En qué medida creen ustedes que los videos de Enchufe TV son de consumo fácil? O sea, son videos como que ligeros, no tienen temas complejos y tal. Los que duran, hay algunos que duraban full poquito, eran como que segundos. Eso es como que puedes ver full, full de sus videos porque no te aburres, son chistosos y súper rápidos. Lo único malo que les veo en esos videos es el final, porque al final ahí promocionan la página que es suscribirse y todo eso, y se demora muchísimo al final, como que para seguir a otro. Eso es. La pregunta era si los videos son fáciles de digerir. ¿Estoy bien? Sí, ¿qué crees que son de consumo fácil? O sea, son es una serie ligera que no tiene complejidad. Yo a veces me esforzaba por entender los chistes, pero es porque no estoy envuelto en el ámbito social quiteño quizá o social ribambeño. Hay chistes que nunca entendí, por ejemplo, creo. Y bueno, eso me hacía doler la cabeza un poco. Eso fue un chiste. Es que esos chistes son fáciles de entender, era para dar un ejemplo. La siguiente es, ¿por qué creen ustedes Enchufe TV es más llamativo que otros canales similares? ¿Cuáles hay similares en YouTube? Porque yo pienso que son únicos. Yo Se me tampoco. ocurren más como únicos. Yo tampoco sabría cuáles son como que iguales que Enchufe TV. O sea, sí hay, pero si es que no se les ocurre, está bien. Es un poquito la idea de la pregunta. La siguiente es, asumiendo que Enchufe TV manejara comedia satírica. ¿En torno a qué cosas de la cultura ecuatoriana sienten que se hacen los videos? O sea, ¿en torno a qué estereotipos de la cultura ecuatoriana o en torno a qué cosas de la cultura ecuatoriana sienten que Enchufe TV hace comedia? Como para el tipo adolescente. ¿Cómo son los adolescentes en Ecuador? ¿En torno a eso sería la comedia? Sí. O sea, no como son los adolescentes, porque sería ya como una serie o algo así. Son como que casos de la vida y a veces involucran también a personas viejas. Como que creo que del que ellos han vivido, supongo. Catch. ¿Tu Axel? Creo que sus chistes se basan en las relaciones sociales, en interacciones sociales. Aunque yo creo que tratan, sí, de la vida cotidiana. Así pueden conectar con gente, sí, de la vida cotidiana. La siguiente es, ¿piensan que Enchufe TV maneja estereotipos ecuatorianos? Y si es que es así, ¿cuáles? Yo creo que no, porque hay, o sea, como que videos en los que, por ejemplo, para mí el estereotipo ecuatoriano en mujer sería como que de piel como que no tan negra ni tan blanca, como que en medio, el cabello oscuro, los ojos oscuros, pero a veces sí le, no sé si la chica sea de aquí de Ecuador, pero hay algunas veces que aparecen igual como que un poco rubias y así, pero no les hacen ver como si fueran extranjeras, sino como un papel más. Igual el señor que sabe aparecer con o sea, con traje y eso, él creo que es ecuatoriano, pero creo que le hacen ver como que si fuera de otro país. No, No es ecuatoriano. él es alemán, de hecho. Ajá, entonces. creo que no tienen un estereotipo. Okay. ¿Tú, Axel? Ah, disculpa, preguntaste si tienen un estereotipo de qué. Si es que piensas que en Enchufe TV se manejan estereotipos de Ecuador, y si es que crees que es así, ¿cuáles? O si es que no, ¿por qué no? Sí, creo que sí. No sé si estoy seguro del significado concreto de la palabra estereotipo, pero puede ser, muestran cómo son los pobres, cómo son los quiteños, cómo son los monos, cómo son los ricos, cómo son los profesores, cómo son los estudiantes, cómo son los estudiantes inteligentes, cómo son los estudiantes vagos, cómo son... ¿Son estereotipos esos o no? Si no... O sea, si es que ya tienes como que una idea preconcebida de cómo sería un profesor así, tipo, ¿tú cómo te imaginas un profesor? ¿O cómo sientes que lo ponen ahí en el enchufe TV a un profesor o a un estudiante? No, yo no tengo, yo creo que, a ver, no tengo alguna idea preconcebida, pero he visto un patrón en los, por ejemplo, en los profesores de Enchufe TV, que por eso los encajo en el estereotipo. Porque es como que lo repiten algunas veces, si no estoy mal. Tipo, enojones, como que... Ya, enojones. ¿Enojones? Yeah. Sí, enojones estrictos. Yeah. ¿Por qué les interesó Enchufe TV desde un principio? ¿Por qué les interesó así? A mí me interesó. Sí, por favor. A mí por pasar el tiempo en YouTube y, no sé, ver diferentes cosas porque tenían full videos y era como que tenían de cosas diferentes y eran cortos y graciosos. Ok. A mí me gustaron porque conectaba con la sociedad ecuatoriana, porque era en español, porque era algo gracioso de nuestra cultura. Y me gustaba que fueran ecuatorianos. Que tuvieran ese acento, la cara ecuatoriana. Un cara, acento, ¿sabes? Que tuvieran ya esos chistes, esa... A mí me enganchó que... Ya era chistoso. Era muy innovador, muy creativo. Eso. Ok. Y la última. ¿Consideran que la producción de Enchufe TV era de baja calidad o de alta calidad? ¿Y por qué? Yo creo que fue mejorando. O sea, los primeros videos tenían baja calidad, equipo de atrás de cámaras muy poco y ese tipo de cosas, pero se empezó a averiguar mejor la calidad de los videos conforme pasaban los años. Igual creo que hacían un making of de que había full gente atrás y que para grabar y full cámaras y full personas. Entonces yo creo que fue pasando el tiempo que empezaron a mejorar, como que de poco a poco. Jackson. Yo creo que desde que los vi por primera vez, mi impresión fue que su equipo de producción era muy bueno. Que muy bueno y que se mantuvo. Yo no aprecié, si es que hubo cambios, no los pude apreciar. Para mí siempre tuvieron una alta calidad de producción en cuanto a imagen, video, sonido. En cuanto a lo que considero calidad de storytelling y chistes, quizá bajó y por eso fue que dejó de captar mi atención. Y creatividad también fue en declive, creo. Bueno, es mi opinión. Okay. Y listo, eso en realidad sería todo lo que necesitaba preguntarles. Ya. Yo quiero más preguntas. ¿Quieren más preguntas? Yeah. Voy a dejar de grabar nomás.